en unos momentos más, domingo 6. Esta vez el Estado, mis valedores, un Estado que, el nuestro, que se advierte en tantos sentidos y sobre todo en los hechos rebasado. Sus acciones certifican que ha caído en un descrédito absoluto, cuya credibilidad se le escapa en las venas de los maestros atrozmente cercenadas por el sistema de poder, como asimismo en el reculón gubernamental a esa ley 3 de 3 con la que la corrupción simulaba iba a combatir la corrupción del propio grupo oligárquico en el poder. Y lo trágico, ese desparramadero de cuerpos ensangrentados ha sido producido por el conflicto artificial que contra los maestros de la coordinadora ha provocado el gobierno, imponiéndoles a la ley de la viva fuerza una reforma educativa, entre comillas, reforma educativa que no es tal, sino una táctica del neoliberalismo internacional que en este país ha producido reformas, también entre comillado, que lesionan a las masas sociales, la fiscal, la laboral, la energética, la educativa, y una evaluación de maestros que más se identifica con la reforma laboral, comillas, que con asuntos de una verdadera reforma educativa. Mis valedores, trágico. Los hechos lo certifican. El sistema político que nos gobierna es, sin más, una caquistocracia. Lo he repetido ante ustedes explicando de qué se trata. Es una caquistocracia, vale decir, el gobierno de los peores. Y esto por culpa de todos nosotros, los destinatarios del 39 Constitucional. En la mente los cadáveres de Tlatlaya, Ayotzinapa y tantísimos más, pasando por las fosas clandestinas que clavetean el territorio patrio. ¡Ay, los desaparecidos! Y los deudos, y el daño colateral, en fin, hasta llegar a la sangre recién derramada en Nochistlán, Oaxaca. Sugiero que reflexionemos si resulta exagerado afirmar que la presente administración corresponde a una verdadera caquistocracia, con los tres niveles de gobierno, los tres, con los tres poderes de la Unión, los tres, con la cúpula de la iniciativa privada, toda la cúpula de oligarcas, y la casi totalidad de las fuerzas del orden, en gran parte involucradas con el denominado crimen organizado. Es el gobierno del saqueo impune, del que son paradigma los 10 personajes más corruptos de este país, según lista reciente de la revista Forbes, que entre otros nombres asienta los de Raúl Salinas, y qué curioso, no el resto de la familia, Raúl Salinas, Elba Ester Gordillo y Humberto Moreira, protegido de la corrupción oficial, como también protegido es Carlos Romero de Champs, dirigente de Petroleros. ¿Y qué ocurre? Es México, no importa. Caramba, una caquistocracia, sin más. ¿O tienen ustedes alguna otra opinión? La compañera Isabel Macías, que está con nosotros como cada 8 días, va a proporcionar a sus buenas mercedes las señas telefónicas. Sí, maestro. Y para el área metropolitana, 55-36-89-89. Lada sin costo, 01-800-50-52-688. Veo la foto, mire compañera Isabel Macías, mire la foto y al pie la explicación. No es Irak, es México. La fotografía viral sobre el desalojo de maestros de Oaxaca. Un fotógrafo amateur la tomó durante un enfrentamiento entre policías y maestros en la capital de Oaxaca el 19 de junio. Helicópteros sobrevuelan un enfrentamiento ocurrido en la ciudad de Oaxaca, así dice, ocurrido el 19 de junio entre policías y maestros. 2 helicópteros. El conflicto, esta noticia viene del exterior. El conflicto de policías y maestros en Oaxaca se ha convertido en un tema de debate a nivel nacional. Desde el día de los violentos enfrentamientos del 19 de junio, se han compartido decenas de fotografías de lo ocurrido en Ochistlán y la capital del estado. Una fotografía en particular ha sido compartida más de 100,000 veces en 2 días. La imagen muestra a 2 helicópteros de la Policía Federal sobrevolando la zona del conflicto en la ciudad de Oaxaca en un cielo anaranjado lleno de humo. Muchos usuarios en redes han comparado la escena con algo que podría verse en la zona de guerra de Irak o de Siria. Armas de última generación, drones, helicópteros lanzando gases lacrimógenos sobre la población, tecnología de punta para reprimir y acallar las voces de los maestros cuyo único delito ha sido y sigue siendo exigir ser escuchados. Para la Secretaría y el gobierno ha sido más fácil descalificar y con escasos méritos, incapacitados para sentarse en una mesa de diálogo y negociación, solo les cabe asumir las reformas. Bajo esta mentira han recibido el desprecio y se les ha colgado el sanbenito de enemigos del cambio. Se les ha criminalizado. Ya no son maestros, docentes, profesores, sino alborotadores, vendepatrias, mañosos y narcotraficantes. Personas, sí, sin honor, despreciables. El gobierno del PRI no ha escatimado recursos para presentar el movimiento de maestros de la CENTE ante la opinión pública internacional como gente sin escrúpulos, dispuesta a todo con tal de mantener sus privilegios, sin explicar cuáles. Y una vez más se han polarizado las visiones, las opiniones, los comentarios hepáticos como este de Fernández Menéndez en Excelsior, imagínense. Víctimas de la represión o agresores. ¿Quién les ha dado a la, ¿quién les ha dado a la coordinadora, a la sección 22 y a sus aliados carta de impunidad? ¿Por qué se quiere considerar víctimas de la represión a quienes llevan años cometiendo desmanes, robos, secuestros, asesinatos, escudados en banderas políticas? ¿Por qué estos grupos pueden usar armas y entonces es violencia legítima, entre comillas? Pueden mutilar y asesinar y son expresión del enojo social, también entrecomillado. Y por lo mismo, pueden bloquear carreteras, negocios, robar tráileres y carros, incendiar oficinas, secuestrar funcionarios y niños, y deben ser tratados como luchadores sociales, vuelven las comillas, cuando se trata de delincuentes. Cuando se trata de delincuentes, usen o no una bandera política. ¿En qué democracia del mundo se permite que se realicen actos tan terribles sin esperar una respuesta del Estado? ¿Por qué, cuando hay una respuesta del Estado, se habla de represión y no de hacer cumplir, las leyes? Germán Martínez Cázares, panista. En muchas escuelas desesperanzadas de Chiapas, Oaxaca y Michoacán, anida el huevo del odio, de la insurrección y la falta de lealtad a la vida democrática e institucional de México. Muchos maestros radicales no confían en las vías pacíficas o electorales. Luego, entonces, la pregunta es, ¿quién va a responder en México por darle terreno, palabra y ocasión a la guerrilla? ¿No es guerrilla? En ese escenario de ineptitud, es valiente y congruente la renuncia a la presidencia nacional del PRI de Manlio Fabio Beltrones. Hubo consecuencias por los resultados electorales. ¿Habrá consecuencias por el caos de Oaxaca? ¿Dejarán votar libres a los cavernícolas ignorantes? Si la violencia en la tierra de José Vasconcelos no tiene responsables y renuncias, nos espera una desdicha mayor. Pero, oigan esto, el rector de la UNAM, en los momentos que está viviendo el país se debe avanzar hacia el clima de concordia en el cual la máxima casa de estudios no se polarizará ni tomará partido. No es lo que quería reproducir ante ustedes. Decir de memoria, lástima, me hubiera gustado reproducir tal cual estas opiniones. Cuando un Estado no tiene respuesta a las demandas justas de la ciudadanía y tiene que recurrir al principio de autoridad y entonces aplicar la violencia, ese gobierno está definitivamente perdido. Encuentro y creo que lo reproduje de memoria más o menos, el sentido cuando menos, el filósofo de la ciencia política y su advertencia. Cuando ante demandas justas un gobierno no tiene otra respuesta que el principio de autoridad y recurre a la fuerza para imponerse, ese gobierno está definitivamente perdido. Y un senador de la República, Fidel de Médicis, consideró que la reforma puesta en marcha no atiende el tema de la calidad educativa en el país, sino que solo genera tensión social. Luego de lamentar los hechos de violencia en Oaxaca, sostuvo que lo que sucedió en la entidad, comillas, es reflejo de una crónica de muertes y represión anunciadas se cierran. El legislador destacó que para garantizar la calidad educativa es necesario, no estoy nunca de acuerdo con el catálogo de buenas intenciones, se necesita consejos, es necesario hacer esto, el gobierno debe hacer esto, lóbrego catálogo de buenas intenciones. Dice el legislador, es necesario, bueno, dice, para garantizar la calidad educativa es necesario la profesionalización del magisterio, el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento adecuado de las escuelas y alumnos y estos que estén bien alimentados, válgame. Pues a ver si lo consigue el gobierno, porque en esas agencias anda. Ustedes saben que la salida de Gran Bretaña ha motivado en México el recorte hasta ahora proyectado de, lo voy a decir en moneda nacional para que lo entendamos, recorte de 1.700 millones de dólares. Yo vi esta cifra en pesos y no la entendí, pues si no estamos en el extranjero donde se usan los pesos, aquí en este México, una palabra peligrosísima, nacionalista, se usa la moneda nacional, el dólar. Bueno, así que se necesita, dice el legislador, el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento adecuado de las escuelas y alumnos y estos que sean bien alimentados. Y ahora, la presidenta, que es residenta de una de estas conjuntos habitacionales y fue estudianta de la UNAM, supongo. Bueno, la presidenta de la comisión, me dicen, pero si ya lo admitió la Real Academia, pues allá ella, yo no lo admito. Pero bueno, lo leo. La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, Hortensia Aragón, consideró que el recorte presupuestal al sector educativo por 1.500 millones de pesos es una mala señal del gobierno federal. Y las buenas intenciones, exhorta a Videgaray a ser más sensible ante el conflicto magisterial y reconsiderar el ajuste. Bueno, pero este gobierno, digan sus buenas mercedes, este gobierno, ¿dónde pudiera hacer estos recortes? Ayer en nuestro taller de teoría política dijo una señora, pues en los sueldos de la cúpula empresarial y la cúpula, bueno, las ganancias en la cúpula empresarial y en los sueldos de los licenciados de la cúpula del poder. Caramba. Exhorta a Videgaray, esta diputada, a ser más sensible ante el conflicto magisterial y reconsiderar el ajuste. ¿Saben de qué se trata? Con esta consideración, con esta exhortación, ellos no tienen por qué mostrarlo. Lo fingen o son ignorantes, pero nosotros debemos tener, y allí está el catálogo de buenas intenciones, tengamos conciencia de enemigo histórico. Necesitamos nosotros un cambio. Ellos no lo van a hacer, pues ellos son el motivo de ese cambio, desplazarlos del poder. El poder es nuestro, debería ser nuestro. Entonces, desplazar del poder a estos, al sistema tal cual el día de hoy, desplazarlo. Va a ser válido para desplazarlo, exigirle, repito, exigirle al tigre que se vuelva vegetariano por amor a nosotros. Si tenemos conciencia de enemigo histórico, nosotros, ¿qué de bueno podemos esperar del sistema de poder? de toda la superestructura, ya saben ustedes, gobierno y cúpulas castrense, del clero católico, de la industria del periodismo, de los organismos corporativos de control obrero que tienen un alias, sindicato, ese alias de sindicatos, los intelectuales orgánicos y, se me pasa algo más, todos ellos están en una entidad, están en un espacio. Ellos no quieren el cambio, van a quererlo, hasta los intelectuales becados por Fonca, Conaculta o quién sabe qué, Projes, ¿será? Ellos no, nosotros sí. Entonces nosotros exigir, nosotros demandar, nosotros renegar, nosotros formar megamarchitas. Ahí tienen ustedes un político carismático, el único que tiene una altura cuando los demás son enanos. Ese hoy mismo se va o se fue rumbo al Zócalo. Señor político, ¿no se acuerda usted que en el 2006 tomó el Zócalo, y no solo el Zócalo, el Paseo de la Reforma, ¿se acuerda? Y parezco ratón, le pisan la cola. ¿Y qué sucedió, señor político carismático, el único que, sin que crea en él, lo respeto? No creo en él, pero lo respeto. Oiga, ¿se acuerda que en el 2006 tomó el Zócalo? Antes tomó con la gente, con los petroleros, las instalaciones allá en Tabasco, su tierra natal. Y casi soy soprano, coloratura. Bueno, vean ustedes que la historia nos la pasamos por allá donde les conté. No nos dice nada. Sentarse, primero pensar, sentarse a hacer una autocrítica. ¿Está funcionando mi táctica? Mis estrategias son el poder con la gente. ¿Está funcionando la táctica? El pasado, la historia dice que no ha funcionado. Entonces, si soy mediocre, sigo con las mismas tácticas. Si soy hombre de ideales, cambio, creo, porque el idealista tiene la facultad de crear. Creo nuevas tácticas. El enemigo histórico de ese cambio va a sintetizar en algún tiempo nuestro avance. Pero entonces nosotros vamos a buscar otra clase de tácticas, sabiendo que tarde o temprano el enemigo histórico las va a sintetizar, el antídoto, así hasta que el poder sea del paisanaje, de la gente. No digo de los ciudadanos, porque lo son en cuanto viven en una ciudad, pero no lo somos porque, como dice el clásico, lo seremos cuando seamos capaces de darnos un gobierno al que obedecer como sus mandantes. Seremos mandantes hoy de Peña, de Moreira, de Romero de Champs, de los diputados, de los senadores, de Videgaray, de, caramba, Nuño, que, para quien conoce la historia de México, este Nuño está a la par con Nuño de Guzmán. La región de Jalisco supo, Jalisco hoy entonces no lo era todavía, supo de aquel Nuño de Guzmán, y Oaxaca, Chiapas y puntos circunvecinos saben hoy de este Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública. colaboradores que de pura buena fe nos auxilian en los teléfonos están Cuitláhuac Acuña, que graba también este video, y Daniel Cruz, de modo tal que pueden ustedes atiborrar el programa con sus mensajes. Bueno, cuando tienen cosas que decir, cuando tienen algo que decir, en donde los hígados no cuentan, ni los hígados ni los puntos circunvecinos. Me refiero al ombligo. Bueno, a todos. No, nada de que son unos hijos de la tal, son unos tales, habría que colgarlos de los otros tales. No. Mensajes pensados, ponderados, que hablen de que tenemos cultura política. Recuerden, yo imparto lecciones de cultura política. Primero las estudio, los aprendo, y cuando estoy convencido de lo que voy a decir, lo expreso ante quienes me escuchan en el taller de teoría política, precisamente. Eso es lo que necesitamos. No renegar, no decir se debe bajar el sueldo de Peña y de... Bueno, los números telefónicos. Sí, maestro. Para el área metropolitana, 55 36 89 89. Lada sin costo, 01 800 50 52 688. Miren, como las elecciones, el proceso electoral del 2006, esto de los maestros ha polarizado el criterio de tantos. No hay matices, o se es bueno o se es malo, se es blanco o se es negro, se es un hombre de bien o se es un asesino, violador, secuestrador de la gente. ¿Cuánto nos polariza los episodios nacionales nos polarizan? Si supiéramos, repito, teoría política, matizaríamos y todo lo ubicaríamos en su justa dimensión. Pero imagínense la derecha, la ultraderecha, estos comentarios. La reforma educativa propuesta por el presidente, voy a decirlo tal cual, yo nunca digo todo el nombre, pero en fin, la reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, procesada al interior del Pacto por México al principio de su sexenio, aprobada por amplias mayorías en el Congreso de la Unión, respaldada por los congresos locales y elevada ya a rango constitucional, fue un paso en la dirección correcta, dice Rafael García Garza, en la dirección correcta. Muestra una voluntad política inequívoca y la decisión de que el Estado mexicano recupere la rectoría plena en el proceso educativo nacional. No dice cuándo la perdió. Rectoría, sí dice, perdón. Rectoría que se perdió a causa de una larga secuencia de decisiones miopes, interesadas, pusilánimes, incluso, que trasladaron el poder a cúpulas sindicales corruptas, sin ningún interés en la educación, concentrados solo en la posibilidad de obtener ganancias políticas y financieras, poder y dinero. Condenados maestros de la gente, están podridos en dinero. Bueno, esto dice Rafael García Garza. Y esta opinión ha sido ampliamente difundida, porque me parece central, fundamental. Se expresó desde, oigan esto, desde el Colegio de México. No viene ni de una manera perversa. apoyando al sistema de poder, haga lo que haga, sino viene de un catedrático. Y a este catedrático yo le creo, estoy de acuerdo con él, porque son mis convicciones también. Este catedrático de el Colegio de México es Manuel Gil Antón. Oigan lo que dijo él. No hay confiabilidad ni validez en lo que se solicita al sustentante, al maestro, para el juicio que se emite. Cuatro evidencias más un examen de opción múltiple al que se añade simular la planeación argumentada de una clase. Derivar de este conjunto de ejercicios un juicio sumario sobre la trayectoria de un profesional de la docencia es aberrante, y el impacto de este yerro es mayor. Es como intentar medir los niveles de colesterol con un calibrador de llantas. Catedrático de el Colegio de México. No cobra chayo, no queda bien con el sistema de poder del que forma parte la industria del periodismo. Si me permiten, y porque tengo tiempo, lo voy a repetir. Me parece que esta es la médula de lo que está ocurriendo allá en las zonas ensangrentadas de Oaxaca, Chiapas y tantos sitios adjuntos. Dice Manuel Gil Antón, académico de el Colegio de México, no del colegio, porque todo el título es el Colegio de México, entonces es académico de el Colegio de México. Dice: no hay confiabilidad ni validez en lo que se solicita al sustentante, el maestro, para el juicio que se emite. Dos puntos. Cuatro evidencias más un examen de opción múltiple al que se añade simular la planeación argumentada de una clase. Sí, se simula. Ahora vamos a hacer una clase. Está bien. Derivar de este conjunto de ejercicios un juicio sumario sobre la trayectoria de un profesional de la docencia es aberrante, y el impacto de este yerro es mayor. Es como intentar medir los niveles de colesterol con un calibrador de llantas. Manuel Gil Antón, académico de el Colegio de México. Y es lo que se agrega en algunos comentarios, en este caso como el de Carmen Aristegui, la nota es de ayer, anteayer, que dice: ¿por qué se niega el gobierno a discutir asuntos de tal relieve, teniendo como tiene el agua en los aparejos? Hasta allí debe cerrarse el signo de interrogación, pero lo cierra a la mitad de la frase, allá ella. De la oración más bien que de la frase. ¿Por qué se niega el gobierno a discutir asuntos de tal relieve, teniendo como tiene el agua en los aparejos? Se cierra el signo de interrogación. Se cierra la interrogación con ese signo correspondiente. Ahora, un rojo hilo de sangre y represión une a los estudiantes normalistas desaparecidos, a los muertos de la Escuela Nacional de Ayotzinapa, con los reprimidos, encarcelados y asesinados maestros de la CENTE, de Nochistlán y de los pueblos y ciudades de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y otras geografías de este México sumido en la violencia de las finanzas, del crimen y de los poderes federales y de gobernadores y caciques, dice Adolfo Healy. Semanario del día de hoy dice, según el reportaje de Jorge Carrasco Arraizaga y Patricia Dávila, un sangriento error, entre comillas, de la gendarmería. En el deslinde de responsabilidades que reclaman diversos sectores de la sociedad por la violencia armada violencia armada en el desalojo de la gente y pobladores que los apoyaron en Nochistlán, Oaxaca, policías federales señalan que los autores de los disparos desde las filas gubernamentales fueron los efectivos de la gendarmería, la división creada a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto y comandada por oficiales cercanos a él. Fue un, entre comillas, error táctico, señalan. Y es que sigo reproduciendo la parte medular de reportajes y artículos del semanario. Un amasijo de conflictos que se articuló. Oaxaca es un hervidero de conflictos agrarios, mineros, electorales, indígenas, estudiantiles, más de una treintena según la Secretaría de Gobernación, sin contar con las heridas que dejó abiertas el movimiento de la APO hace 10 años. Ahora, opinan algunos de los actores sociales y políticos oaxaqueños, la matanza de Nochistlán vino a articularlos, con el añadido de que el gobernador Gabino Cue, señalan, ha sido más incapaz de resolverlos que sus anteriores. Y en Nochistlán, la policía atacó parejo. Pobladores de Nochistlán confirman la versión oficial sobre el choque del domingo 19... dista de ser verdadera. La policía no se conformó con desalojar a los profesores, sino que lanzó un ataque generalizado sobre buena parte de la comunidad. Así, provocó el desplazamiento de niños indígenas, lanzó gases lacrimógenos contra un hospital y entró a buscar heridos, detuvo a inocentes y soltó balazos desde temprano. Pero aquí está una opinión sólida, a ver si ustedes la creen o la ponen en duda. Es de Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado. Oigan esto. Nosotros, los priistas, estamos haciendo un país más justo, más equitativo y más igualitario, mis valedores. Esto es la caquistocracia de México. Y nosotros, mientras tanto, ¿nosotros qué? Caramba, esta música, estas cantatas de Bach para el tema que hemos estado tratando el día de hoy. Pero, en fin, miren ustedes, repito, calibro yo por los mensajes lo que tenemos de cultura política o lo que nos falta de ella. Los invito a que sigamos acudiendo al taller de teoría política que llevamos a cabo en El Juglar, Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn, sábados de 11 a 13. Me dicen que la forma más fácil de llegar en Metrobús es bajarse en la estación Olivo, caminar un par de cuadras como rumbo a Revolución. Se va, antes de llegar, por supuesto, se va a topar usted, o ustedes se van a topar, los miles que se disponen a ir este sábado al taller de teoría política. Llegan, se topan con un parquecito, un pequeño parque que tiene a la derecha una iglesia y al frente, cercano, en el lado cercano a Revolución, El Juglar. Si tienen algún miedo de escuchar teoría política, pasen antes por la iglesia y se persignan, porque no es fácil escuchar lo que es realmente la historia por una parte y la realidad nacional por otra. Estamos viendo el paralelismo que existe entre el Partido Católico Nacional de 1911 al 14, su alianza con, oigan esto, con Huerta, Victoriano Huerta, y en fin, y lo que ocurre el día de hoy con los Norberto Riveras o los Norberto contra, lanzando anatemas y excomuniones contra los compañeros homosexuales. A mí no me gusta decirles gays, no, homosexuales, los de la preferencia distinta, que respeto de principio a fin, y aún saludo a Laura Victoria, cuyas opiniones al respecto he estado publicando en la página valedor.com y en el periódico de Reforma, Metro. Entonces, la saludo, como saludo en este momento, hablando de Metro, a la compañera que tanto me ha auxiliado, sin que yo la conozca personalmente, Mayra Guadalupe Arredondo Guardado. ¿Lo dije bien, compañera? Sí, maestro. Bueno, dígalo a ver si... Mayra Guadalupe Arredondo Guardado. ella, cuando algo se me dificulta de una, de un dato, de una cifra, le hablo, ella me auxilia. Yo se lo agradezco. Entonces, taller de teoría política, para no decir, bueno, no opinar nada más, como les digo, a lo hepático, con los hígados. Esos deben ser exterminados, esos AK-47 contra ellos. No. Vamos a pensar, vamos a la teoría política, vamos a amacizarnos, a apoyarnos en la ciencia política, y entonces vamos abriendo nuestra mente, nuestra inteligencia, y veremos más claramente en qué mundo vivimos y a qué mundo vinimos a vivir. Bueno, ese es el sábado de 11 a 13 horas, taller de teoría política. El domingo, hoy, como hace 1000 años ya, hoy de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura, con el cual hoy propongo un cambio, una modificación. Taller de lectura con la cual nos auxiliamos junto con la música para ir saliendo de la mediocridad, junto con música como esta, escúchenla. Mensajes de ustedes, miren qué importante es esta de Patricia Quintana de Tlaxcala. La actuación de México es tan... No. La situación de México es tan importante y tan crítica, pero solo nos pasan notas irrelevantes como que la gaviota, que a la gaviota le pegan, que Peña tiene cáncer, o el fútbol. Todo con tal de no estar al tanto de lo que realmente importa de la vida nacional. Octavio Valle, un saludo muy fuerte al valedor. Lo volví a encontrar en radio gracias a Ariel, que me dijo que seguía en la radio UNAM. Estamos con usted. Dice la señora Pérez de Azcapotzalco, pienso que lo que hace Peña es deslindarse del sistema de educación gratuita y fabricar máquinas de explotación humana para el sistema empresarial explotador. Lo que platiqué con usted, los técnicos. Sí, maestro. José Tapia, la represión contra los maestros y la lucha contra el narco ha causado muchos muertos y desaparecidos, muchos de ellos inocentes. Esto es una guerra contra el pueblo. Leopoldo Pérez, lo llevo escuchando 20 años, pues se perdió otros 20, compañero, y lleva muchos años con su programa, y cada quien hace lo que puede, como AMLO. Bien. Un mexicano no debe herir a otro mexicano. Pero eso sabe quien haya dicho. No tiene nombre. Eso. Rafael del Valle, el derrotero que ha tomado la contrarrevolución desde hace 19 años... desde Salinas, tuvo su culminación con las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Sí. Patricia Quintana, gracias por este valioso programa. A la gente solo le interesa que Peña Nieto tenga cáncer y que su esposa le pega, mientras tanto el país se cae a pedazos. Casi lo mismo. Es la misma persona, habló dos veces. Rodolfo Rojas, de Huastepec, Estado de México. El señor AMLO para mí es un político palero, mediocre, que solo sirve para mantener a los bueyes dormidos. Todo lo que ha defendido con sus megamarchas lo hemos perdido. Así que los bueyes. Qué bueno que dijo bueyes y no güeyes, porque en México para desdicha de la agricultura, hay pocos bueyes. ¡Ah, pero entre nosotros! Sí, maestro. Javier del Val, ¿tiene más valor para el gobierno los homosexuales que los miembros del partido de Andrés Manuel López Obrador? A los primeros los deja entrar y a los segundos los condicionan. Pero un momento, aquí, fíjense, no se enoje Javier del Val, pero aquí hay ignorancia. El Zócalo es de nosotros. Los dejan, no los dejan. No, no hay autoridad que permita o que prohíba. El Zócalo es nuestro. Simplemente es ir o no ir. Javier Rojas, las elecciones en México, ¿eso es lo que les da a los políticos para robarnos la educación en México? Es bullying, futbolero, idiotizante. María Eugenia Cuevas, soy maestra, tengo mucha impotencia. Desde hace tiempo solo compro en pequeñas tiendas, evito los supermercados. Invito a los cercanos a que escuchen Domingo 6, que asistan a los talleres de mis compañeros maestros. Siguen con la misma estrategia, solo la marcha de hoy y después, pregunta la maestra María Eugenia Cuevas. Imagínense unos maestros que vinieran al taller de teoría política, que aprendieran, por lo pronto, que escucharan a la maestra de maestras, que es la historia, y luego compararan qué estoy haciendo frente a lo que aconseja la maestra. Roberto Ávila, usted dice que AMLO tomó aquí y allá, usted lleva años, y siempre habla del presidente y gobernadores, pero casi nunca menciona a los diputados y senadores, que son los que legalizan el perjuicio al país. Bueno, pues cuando es necesario lo hago. Cuando estuvo, aquí dice un nombre y un apellido, se comportó de manera muy cómoda. Bueno, Agustín Mondragón, Maestro Mujarro y Radio Escuchas. Es todo el en todo el mundo los gobernantes están tratando de activar las acciones que realiza el Santo Tribunal de la Inquisición para robarle sus bienes y despojarlos de sus derechos para beneficio de una religión corrupta. La religión no, el clero, que es distinto. Las hienas, ve usted, lo invito, Agustín Mondragón, usted es asiduo, no solo de este programa, sino de todos los programas hablados, no de música, del cuadrante nacional. Lo invito al taller de teoría política para que vea que ya no tenemos las hienas del neoliberalismo. Son la prensa y los medios de comunicación que asustan al pueblo para odiar a quienes no sean sus caprichos. A lo que no sean sus caprichos, sí. Ángel, perdón, y señor Agustín Mondragón, lo invito, de invitado mío, para que la cultura política se refleje en nosotros más allá de hienas. Esto es hacerle el juego a ellos, no sé a quién más, hienas. Las hienas son limpias, son puras. Las hienas tienen hasta este beneficio, que los individuos chocantes, sangrones, que les cuentan chistes, hacen que ellas, por condescender, se rían, sin que los chistosos tengan chiste ninguno, ni sean graciosos para nada. Ángel Cervantes, la conciencia de enemigo que usted propone debe iniciarse, no le haga caso a los locutores, debe iniciarse con la demoledora y criminal educación religiosa, denunciándola como hacemos y educando como me eduqué desde los 8 años, prometiéndome puros cero adicciones, cero religiones, por eso estudiemos más a Tomás Bujaro, que es constructor, y a Tomás Moro, válgame, a San, que hoy es su santo, como embocado por las religiones y decapitado por ellas en 1535, por eso lo hicieron santo, defendió en la Gran Bretaña la religión católica. Fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Orlando Jácome en metadatos, en continuidad a Enrique Pacheco, en los teléfonos nos auxiliaron Cuitlagua Acuña, Daniel Cruz. Hoy domingo ustedes están invitados, 1:00 p.m, taller de lectura, el maestro Mojarro e Isabel Macías los estaremos esperando. Y para finalizar, mis valedores, no es tiempo ya a salir de esta atroz mediocridad. ¡Ánimo!